Bienvenidos a una nueva emisión de esto que es Zona Fat. Y como habrán notado, ¿cómo qué? Como habrán notado, ah, bueno, tuvimos algunas fallas técnicas porque no tenemos nuestro introductorio. Nuestro intro. Pero como estamos en vivo, pues esas cosas pasan. Sí, si no lo podemos hacer ahorita. ¿Eres fan de algo? ¿O de alguien? ¿O tienes alguna afición? Esta es tu zona. Ya no me acuerdo. Pero la voz de ardilla sí me la perdonan porque la verdad eso sí no me salió. Eso la debemos. Eso sí no lo he practicado. Era completo efecto. La verdad que fue muy divertido, ¿no? ¡Salgo! La primera vez que lo escuchamos fue de... ¡Mande! ¿Qué pasó aquí? ¿Qué? ¿Perdón? ¿Qué está pasando? Pero no, no va. Y bueno, pues hoy es martes de Zona Fan y coincide... extrañamente con el 14 de febrero. Extrañamente. Bueno, ¿y qué piensas del 14 de febrero? El 14 de febrero para mí solamente es una fecha más, una fecha comercial. Pero a todos aquellos que les gusten de celebrar o estar con su pareja en este día. O con sus amigos. Sí. Sí. Pues está muy bien, esperemos que lo disfruten, que pasen un feliz día, un día que salga tal cual lo planeado. Que se cuiden mucho y eviten sustos para mañana y toda esa clase de cosas. A mí la verdad, yo creo que, bueno, de las dos, la más, no romántica, pero como que la más expresiva soy yo, eso lo sabemos. ¿A poco tú? Ya sé. Pero el punto es que a mí la verdad es que el 14 de febrero no me emociona gran cosa porque precisamente porque soy una persona bastante expresiva, realmente yo tiendo a decirle a mis seres queridos y a mis amigos pues que los quiero frecuentemente y no solo en un día especial. Y eso es algo que sí puedo presumir de mí y que tú puedes constatar. No me digas, en serio, es como de todo el tiempo es te quiero y es un abrazo y es como de no me toques. La verdad es que Bonnie tiene un espacio de proxémica muy amplio y yo la verdad es que casi desconozco la proxémica, entonces pues por eso somos mejores amigas. Qué mal por mí, qué mal. Híjole, qué pena. Qué mal, qué mal. Pero en fin, esperamos que los que estén pasando este día con su pareja, con sus amigos, con su perro o con quien les dé la gana, la verdad es que lo pasen muy bien y aprovechen este día como un pretexto para estar cerca de las personas que quieren y, ¿por qué no? Aunque está mal hecho, el hacer o decir lo que siempre han querido y no han podido. Así es. Bueno, de hecho, muchas de las propuestas de las declaraciones se dan precisamente el 14 de febrero. No lo hagan, es muy chuteado. No lo hagan. Es muy cliché, pero bueno, aquellos que les gusten hacerlo y que gusten verlo y que se los digan y todo, entonces está todo perfecto. O sea, somos mentalidades diferentes, entonces... nos pueden decir sus puntos de vista. Bueno, y más adelante yo le tengo una pregunta a Bonnie, aparte de esto de qué onda con el 14 de febrero, y nos va a tener que contestar. Te voy a meter en problemas. ¿Por qué? Ya verás. ¿Qué hice? ¿Por qué? ¿Con qué? ¿Qué? Bueno, dejando un poquito de lado esto del 14 de febrero. Que hoy es martes. Sigan disfrutando, hoy es martes. Y precisamente Zona Fan, hoy vamos a tener... el char musical de la semana, así como las notas más relevantes del espectáculo. Ajá. Y en la Zona Fan del día de hoy, y otra vez se va a repetir lo mismo que hace 8 días, debido a fallas técnicas en el programa original, pues volveremos a hablar de TVSQ. Exacto. TVSQ es un grupo de pop coreano muy conocido y bastante bien aceptado, tanto en México como en su país original. Y pues bueno, para todos los fans de este grupo, y sobre todo para Dani, saludos Dani. Mi hermana. ¿Qué es hermana de Bonnie? Fue la que pidió el tema, hizo la selección de canciones del día de hoy, o sea que espero que las disfruten. Exacto, saludos Dani, para todos los fans de TVXQ que seguramente nos están escuchando, esperemos que disfruten esta su Zona Fan. Así es, y a todos aquellos a los que les gusta el K-pop o el pop americano o cualquier otro género o cualquier personaje o cualquier película o lo que sea, nos pueden hacer llegar sus peticiones para hablar sobre esa cosa o ese personaje o lo que sea, esa actividad o lo que sea de lo que se trata. Entonces nosotros lo podemos agendar y no se preocupen que vamos a hablar de todo. De todo hablamos, ya me hicieron la Bonnie petición. Se comprometió. No, ya no me comprometí públicamente porque recibió la petición de viva voz de que quieren una Zona Fan de Maluma que tendremos la próxima semana. Bueno, de hecho no es el jueves. ¿Por eso la próxima semana? El jueves. Ah, caray, ¿este jueves? Sí. ¿Y qué ocasión? Ah, lo pasamos para el martes, no hay bronca. Ah, bueno, por eso de que para el jueves. Entonces el jueves yo tenía idea de que iba a ser para la siguiente semana, pero bueno, Fanito especial de Maluma es el jueves. ya quedó, ya, así como que... Ya. Bueno, se compromete públicamente a hablar. Pero bueno, dejando eso de lado, pues nos pueden contactar a través de Facebook, nos encuentran como En Play Radio, y a través de Twitter estamos como @ En Play Radio. En la página oficial que ya es www.enplayradio.com.mx. Ajá. Y queremos aprovechar para invitarlos a la presentación oficial de En Play Radio, que será este viernes en el Museo de la Ciudad de Irapuato a partir de las 6:30 de la tarde. Sí. Es entrada libre y pues bueno, esperamos que nos acompañen, que sepan de qué se trata este proyecto y por supuesto que se diviertan con nosotros haciendo radio. Así es. Y también otra forma de comunicarse con nosotros es a través de los dos teléfonos en cabina, que son 173-2415. Ah, que si son del resto de la República Mexicana, que no sea Irapuato, recuerden consultar su LADA, que para nosotros en México es 01462. Así y es. Para otros países, pues ahí sí creo que es 0052 y ya no me acuerdo. Pues no sé, ustedes investigan. Y cuando le... Después yo les investigo y ya les estaré diciendo perfectamente todo. Yo sí que qué bárbara. Sí que manchada. No da la información bien. Como cuando te dicen sí, pero no. No, ándale. Pero sí. ¿Qué es esto? Bueno, pero iniciamos con lo del día de hoy e iniciamos directamente con el chart musical de la semana y yo les traigo el chart musical de descargas del día de hoy. Y en canciones tenemos en tercer lugar Shape of the Ed Sheeran, que pues es una canción bastante... Siento que su ritmo cambió un poco con esta canción, pero sigue gustando el muchacho con su característico romanticismo, pero un poco más golpeadón. No sé si me cachan la idea, pero bueno. El caso es que esta canción pues está siendo todo un hit. En segundo lugar tenemos Chain of the Rhythm de Katy Perry, que, válgame Dios, no por la canción, amé el video. ¿Y por qué? Porque salió un hámster. Okay. Me encanta. ¿Qué más? Ay, es que ese video está bien bonito. Es como, ay, la bolita de pelos y es, ay. Como me imagino a Bonnie cuando era pequeña viendo Hamtaro todas las tardes. Si lo veía yo, que no soy tan fanática de los hamsters, me imagino a Bonnie cantando Hamtaro. ¿Sabes? Sí lo veía. Lo sé. Bueno, y en primer lugar en canciones de descargas tenemos Despacito de Luis Fonsi con Daddy Yankee. Qué rolón es ese, la verdad. A mí me encanta, desde que lo escuché la primera vez, me encanta. Dije, esta rola va a ser un fregadazo. Y sí, concuerdo contigo, la canción está muy muy buena. Lo que no me agradó mucho fue el video, pero pues ya de gustos a gustos se rompen géneros. O sea que pues a mí sí me gustó, porque básicamente muestra pues la cultura de... Básicamente el inicio, los orígenes de la cultura urbana que dieron origen, valga la redundancia, al género urbano en Puerto Rico. Así son las tardes en los barrios de Puerto Rico y de otros lugares de Latinoamérica, en donde, pues de donde generalmente provienen todos los intérpretes actuales y grandes estrellas del género urbano. Pues bueno, sabe quienes no nos gustó. A mí sí me gustó, la verdad, y no paro de bailar y me encanta, no diera mi vida por bailar así, qué bárbaras. ¿Y sabes qué fue lo que más me gustó? Que la modelo principal, creo que es Zuleika Rivera, Miss Universo de Puerto Rico, hace algunos años, no muchos. Ella, la verdad es que siempre que vemos modelos tan despampanantes o alguna Miss Universo o Miss Mundo o lo que sea, siempre, ¿sabes? A la orilla de la playa, entre las rocas, en la montaña y donde la pongan, con taconazo del 200, ¿sabes? Así de en punta tacón, y la verdad es que dices tú, ahí nada te pases, ¿no? Sí, bueno, póngale cada quien el calificativo que tú quieras, pero a la vez en tacones por el campo y dices... algo aquí no me cuadra. Y lo que me gustó es que realmente ella recorrió todas las calles donde fueron las locaciones de este video, y como lo hizo verdaderamente, no solamente fue como la pose para el video y me veo bonita, realmente trae zapato de piso, y es un detalle que dices tú, mira, se ve realista, porque ella reconoce que también, si bien no viene de uno de los barrios como más humildes o más marginados de Puerto Rico, sí viene de un barrio común. No es precisamente de una familia muy acaudalada, y ella reconoce y disfruta de volver a sus orígenes. Entonces, pues para recorrerlo, qué mejor que tener la ropa adecuada y recorrerlo de a de veras, ¿no? Pues sí. Ese detalle me gustó. Bueno, para empezar, turisteas en zapatito de piso. Sí, claro. En tacones. Es como decir, vamos a recorrer Guanajuato capital y te llega la morra con botín del 15. Dices, ay, mija, aquí quédate. Ay, pobrecita. No te bajes. No lo hagas. Pero bueno, ya, dejemos de criticar esos lados. Pero seguimos con el chat. Y ahora les digo los álbums de que llevan, bueno, que están en la cabeza de la lista. De descargas, sí, en un famoso... En un famoso portal de descargas. Postal de descargas. Ajá. ¿De y fruta? En tercer lugar tenemos 25 de Adele, que por cierto, acaban de pasar los Grammys, dio mucho de qué hablar Adele, sobre todo porque ganó 5 premios de la noche, fue la gran ganadora de la noche. Sorprendió. Pero además fue por su detención de número. Entonces, dio mucho que hablar esta muchacha, pero bueno, sigue en los charts de descarga. Mientras su público la quiera, la verdad es que el mundo puede robar. Pues no, sí, era igual como cuando la criticaban mucho por su sobrepeso y sufro como los tacones de Adele. ¿Y te acuerdas esos hashtags así medios? La verdad es que se me hacen bastante despectivos. Pero a pesar de que mucha gente la conoció como por esa clase de cosas o de críticas, su público siempre la quiso y la verdad es que la voz de la mujer es innegable. Tiene una voz impresionante y su público siempre estuvo fiel con ella. Entonces, pues, podía rodar el mundo. Adele sigue siendo Adele. Sí, y no importa. O sea, precisamente ella se debe a sus fans y sus fans la van a seguir queriendo. O sea, que no importa lo que digan los antifans. No le hace. Que se vayan a buscar otro lado. Bueno, y en segundo lugar tenemos el soundtrack de 50 sombras más oscuras. Mande. Lo iba a decir en inglés, pero dije, no, qué manchada. Mejor lo digo en español. 50 sombras más oscuras, entonces. Pues la película que se estrenó el viernes pasado, pues, al parecer está teniendo muy, muy buenos números en taquilla. Pero las críticas cinematográficas no están tan a su favor. Pues no, pero mientras siga vendiendo, ¿crees que no lo van a seguir haciendo? Por supuesto que sí. Dijera nuestro queridísimo Saúl, cinéfilo, al que por cierto te extraño, Saúl. Cinéfilos es de jueves. Ya lo sé, pero él dijera, es una franquicia sobrevalorada. Y en primer lugar tenemos Rompiendo Fronteras de Alejandro Fernández. Que con su característica voz nos interpreta pues temas bastante románticos en los que pues puede ser tanto en pop o como en regional mexicano. O sea que, ajá, es como no tan versátil el señor, pero pues se puede notar una diferencia entre género y género cuando él lo canta. Definitivamente son géneros muy diferentes, pero es mucho, mucho, mucho, muy marcado la diferencia cuando él los canta. Completamente. Su voz es algo muy peculiar y bueno, que lo ha mantenido en el gusto del público por tanto tiempo, ¿no? Hecho, llena donde sea, palenques, conciertos, auditorios nacionales, no importa dónde. No importa, es como, no importa. Llevas a Alejandro Fernández. Y Alejandro Fernández, puede hacer lo que él quiera. Alejandro Fernández es muy seguido por las señoras, o sea, ya no tiene un público tan juvenil. O sea, sí podrá tener alguna que otra chavita siguiéndolo. Pero una realidad, que otra tiene bastantes, pero realmente creo que su hit son las dueñas. ¿Eh? Ajá, y es como, ¿qué onda, no? Es como, está chido y las señoras lo siguen queriendo y las señoras se ven como adolescentes cuando van a verlo. Y las señoras llevan a sus hijas. Está brutal, ¿no? Pero es como no, diversión familiar. Sí, sí, claro. Porque a pesar de que tiene rolas pues súper clásicas que en ciertos momentos o en los inicios eran interpretadas por su papá y por otros grandes de la música mexicana, hoy las interpreta él y mezclado con esta como versión fresca, juvenil, poperona, que de repente agarró, que también le queda muy bien por su peculiar tono de voz. Eso la verdad es que se me hace muy padre. Pues bueno, Alejandro sigue rompiendo fronteras y sobre todo rebasando límites de público, porque pues es atractivo no solo para las doñas, sino para bastantes chavitas, bastante señora madurita, bastante de todo. Pues, y como digo, de todo, es de todo. Y hasta aquí el... Saludos a las Potrifans. Y hasta aquí el char musical de descargas. Mientras, antes de los otros charts, nos vamos a música y regresamos a esto que es Zona Fan. Oh, Vuelta en esto que es Zona Fan. Y continuamos hablando sobre el char musical de la semana. Y Andrea, ¿qué nos tienes? Híjole, ¿qué te cuento, querida Bonnie? No sé, cuéntame. Pues bueno, espera. Esta semana, la verdad es que en el char musical de lo mejor de la música latina no ha habido tantos cambios, pero la verdad es que sí me complace mucho contarles lo que pasó. Y bueno, en el número 10, prometerme rápido porque siempre me extiendo un montón. Sí, rápido, ándale. Gracias. No te creas. En el número 10 seguimos teniendo a Wisin con su tema Vacaciones. Y bueno, ya anunciada su regreso junto a Yandel, pues nos queda más que esperar su último disco como solistas antes de que hagan su regreso oficial con gira World Tour durante el 2018. ¿Y quién creen que va a ir a su concierto? Yo, ya me lo debo. En el número 9, Sebastián Yatra. Ay, sí, cállate. En el número 9, Sebastián Yatra con su tema Traicionera sigue dando de qué hablar y, junto a Wisin, de Wisin y Yandel y Nacho, del dueto Chino y Nacho, acaba de sacar una nueva rola que en menos de 48 horas tiene más de 9 millones de visitas en un famoso portal de videos titulado Alguien Robó. Esta rola, si bien es reggaetón, también tiene una parte muy romántica. O sea, reggaetón por el ritmo, me refiero, y tiene una parte muy romántica. Y la verdad es que se me hace muy padre, porque es como tanto romántica, pero dolorosa, porque dice, alguien robó tus ganas de amar. ¡Ay, qué triste! ¡Exacto! ¡Qué triste de veras! Pero en fin, esta rola, la verdad es que se las recomiendo mucho. Está en un famoso portal de videos y pueden verlo en la cuenta oficial de cualquiera de estos tres exponentes. Yandel, Nacho, de Chino y Nacho, Ignacio Mendoza o de Sebastián Yatra, que creo que fue en esta de Sebastián en donde subieron la primera versión. que como les digo tiene más de 9 millones de visitas y la verdad es que sigue dando de qué hablar, porque es una combinación tanto de voces como de estilos dentro del mismo género muy diferentes, pero esta letra, que también es original de ellos, pues la verdad es que está como muy ad hoc para el día. Si sé que tengas algo bonito que decir o algo no tan bonito y así, pues bueno, es árbol, alguien robó, que la verdad es un súper estreno. Y próximamente esperamos el video. Pues esperamos. Ajá, en el número 8 tenemos ya cayendo a Ricky Martin con Maluma y su tema Vente Pa' Acá. Sí, ya empezamos con Maluma, no me ves así. No te estoy viendo de ninguna manera. En el número 7 tenemos de nuevo Maluma con los chicos de Piso 21 con esta rola que se llama Me Llamas. ¿Entiendes? No manches. Se llama Me Llamas. Ah, mira tú, qué interesante. Y estos chicos de Piso 21 acaban de anunciar que van a iniciar una gira por diferentes lugares de Latinoamérica, proyectados gracias al éxito que esta rola en colaboración con Maluma les acaba de dar. Y la verdad es que se me hace muy padre que este exponente colombiano, Maluma, aproveche para, digamos, ser plataforma de otros nuevos talentos que quieren iniciarse en este género, y qué bueno que que él no se niegue a hacer colaboraciones y que resulten de una manera tan exitosa como para estos chavos de Piso 21. En el número 6, J Balvin con Pharrell Williams y su tema Safari siguen poniendo a bailar a todo mundo, porque lleva más de 10 semanas rondando en el top 10, si no es que más. Sí, ya lleva ratito. Sí. El que está escalando rápidamente es Nicky Jam con su nuevo tema, El Amante, del cual hace menos de una semana acaba de estrenar su video musical. Y esta rola también está muy ad hoc para el día de hoy, porque pues es como de tú me quieres, yo te quiero y cómo le hacemos, ¿no? Estás, estoy, pues dime cuándo, cómo, dónde. Dijeran unos amigos de nosotros, entonces, ¿qué somos? Más o menos. En el número 4, Zion y Lennox con J Balvin, otra vez. Pues ya. No, es que sí se llama la rola, otra vez. Otra vez es como... otra vez tu Balvin, qué bárbaro. Es que cómo trabaja J Balvin. Y Zion y Lennox también, pues con su presentación en el Choliseo de Puerto Rico hace unos cuantos días, en donde Wisin y Yandel hicieron oficialmente su anuncio ante el público de su natal Puerto Rico, de todos. ¿Suyo de todos? Ajá. ¿De ellos? ¿Suyo de ellos? Ajá. Es como anunciaron su regreso y pues bueno, aprovechando que Zion y Lennox están precisamente en los cuernos de la luna, digamos que aparte de todo fue como una manera amigable de decirles, ustedes son el dueto a vencer. Sí. Porque con la salida de Wisin y Yandel del ámbito urbano como dueto, pues dejaron un campo muy amplio que Zion y Lennox no desaprovecharon, porque a pesar de que sí hacen colaboraciones cada uno por su lado, siguen siendo un dueto y se presentan como tal. O sea, puede hacer Lennox colaboraciones como hizo uno con Giancarlo Canela, y Zion ha hecho varios, pero ahorita no recuerdo. No recuerdo precisamente el nombre. Pero bueno, han hecho duetos o más bien colaboraciones en individual, pero ellos jamás se han presentado como solitario, siempre se presentan como dueto. Y pues bueno, Wisin y Yandel dijeron, ustedes son los, digamos, sí, el dueto del momento a vencer, y pues qué mejor que anunciar su regreso en su concierto, ¿no? Estaría bueno un duelo de duetos, estaría genial, como en algún momento pudimos tener a Daddy Yankee y Don Omar en un mano a mano en un mismo escenario, y también fue en el Choliseo de Puerto Rico. Pues lástima a todos los fans que no viven ahí. Que no pueden llegar ahí fácilmente, entonces. Yo no fui, bueno, presencialmente, porque uno de mis primos, al cual le mando un beso muy grande, Leo, te quiero, él estuvo presente en el concierto y a través de una transmisión en vivo me aventé todo el concierto y gritamos y bailamos y cantamos y todo. Más de 2 horas y media. No sé cómo le hizo, pero yo lo amo. Sí, ámalo. Fue genial. En el número 3, estos chicos de CNCO, con su tema reggaetón lento, siguen dando de qué hablar y de qué bailar, porque acaban de recibir disco de platino por su último disco. Bueno, su último disco, que es su primer disco, Primera Cita. Y están, la verdad es que están anunciando su próxima gira mundial llamada Más Allá World Tour. Y las CNCOers de todas las partes del mundo a través de las redes sociales se han encargado de exigirles que den adelantos a la gira. Y pues estos chamacos bien maldosos, porque sí lo han hecho, pero ¿sabes qué? ¿Qué? Hacen transmisiones en vivo, hacen historias en Instagram, suben videos, pero lo suben sin audio. O sea, ves, pero no oyes. Entonces, realmente están generando una expectativa gigantesca. Y es un, digamos, como un rumor que algunas CNC owners y algunas coders les encanta y algunas no les encanta tanto, pero a partir de que se encontraron en una entrega de premios hace un mes y de hecho tienen foto juntos los 10 chavalos, hay gente que dice por ahí que puede haber una colaboración entre CNCO y CD9. Hay algunos a los que no nos encanta la idea y otros a los que sí les encanta, pero pues bueno, al final de cuentas esperemos que este rumor por el momento se confirme y pues si hay una colaboración que tenga un buen resultado, que no sea solo una mezcla de mucha gente. Que tenga sustancia. Sí, que no sea solo una mezcla de mucha gente. Los ya oficialmente destronados Shakira y Maluma con su tema Chantaje, nótese que ya regresan al número 2, pero no vuelven al número 1. También están, pues, ¿cómo decirlo? En boca de todos por su recurrente trabajo, porque han trabajado muchísimo estos dos exponentes por separado y juntos. Uh-huh. En el año pasado y en este de verdad han sacado infinidad de canciones. Y lo peor del caso es que llegamos a un momento en el que top 5, top 6 y todo era Maluma o todo era Shakira y mezcla de ellos. Y es como, ¿cómo hacen? ¡Qué raros! No, y la verdad es que, bueno, para nosotros que estamos como en este lado del medio, mi respeto para su disquera, ¿eh? ¿Cómo chambean? Para sacar 2-3 sencillos al mismo tiempo y un disco por año, está cañón. Y puras colaboraciones, está... ¿Qué es eso? O sea, está pesado. Pues ponte a editar. A ver, señora productora. No importa. Sin comentarios. Ahorita no. Y bueno, los que definitivamente se llevan la corona en este top 10 de la música latina son, como ya lo habíamos mencionado, Luis Fonsi y Daddy Yankee con su tema Despacito, que fácilmente supera los 50 millones de visitas en un famoso portal de videos desde su estreno. Pues es que ya lo habíamos platicado, hombre, pues tienes una canción pues buena, muy buena, una colaboración bastante buena. La pregunta dentro del género urbano es, ¿habrá un remix de Despacito? Probablemente. Porque esta es que es ahí el detalle, porque esta rola es original de Luis Fonsi y probablemente sea incluida en versión acústica o normal en su próximo disco, que todavía no tiene fecha para salir, pero en una versión acústica que fue tal como nació esa rola, es como la versión original, pero la que lanzaron como versión original es esta colaboración urbana con Daddy Yankee. Entonces es como de, ¿harás un remix del remix o qué pedo? ¿Qué procede? O sea, ¿qué procede? Pero bueno, como Sebastián ya traía, nos enseñó, pues sí se puede. ¿Sabes? ¿Cómo harías una colaboración de una versión ya urbana de una canción? ¿Cómo? ¿Cómo que una una versión remix de una colaboración? Urbana. No sé. La versión urbana ya es un remix. ¿Cómo haces un remix del remix? ¿Mandé? Pues, de alguna manera se hará. No soy productora musical, o sea que yo todavía no sé de esas cosas. Todavía. No sé de esas cosas. Claro, incompetente. No, la verdad es que generan mucha expectativa, pero por lo que ya tienen hasta este momento, creo que como que podría ser quererse comer el mundo, ¿no? Y podría sobresaturarse como la bicicleta. Así que sí. Yo la verdad me quedo con esta versión. No la muevan, no la quiten, no la toquen. Déjenme bailar. Déjenla. Déjenme bailar, porque me pongo de malas y no me dejan bailar. No, no es cierto. Sí, claro. Tiffany. Entonces, pues es que es bastante... a lo mejor sí consideran que pues ya la canción ya estuvo bastante tiempo y sabes que hay que meterle un cambio, probablemente pegue, probablemente no, probablemente haga que la misma canción vuelva a subir o vuelva a bajar en los charts. Entonces, pues ya. Depende más que nada de la disquera y cuánto futuro le vean a otra versión de la misma canción. Entonces, no... También podría ser a petición de fans. Por supuesto. Y pues bueno, hablando de la música regional mexicana, están muy llegadores los títulos. En el número 10 tenemos Villana del Cuento de Alfredo Olivas, que por cierto se va a presentar en el palenque de la próxima feria de esta ciudad, Irapuato. Ya está confirmado como artista invitado para el palenque. Y pues bueno, a ver qué procede. La feria se va a llevar a cabo del 17 de marzo al 2 de abril, para que vengan y se den una vuelta si es que son fans de este señor. Y su tema, Villana del Cuento. En el número 9, No Te Pediré Perdón, de Banda Pequeños Musical. Empezamos con todo el desamor. En el número 8 llegamos a la parte romántica, Elegida, de Adán Romero. Y en el número 7, Mi princesa, de Remy Valenzuela. En el número 6, y sin bajar, se niega rotundamente a salir de este top 10 hace un montonal de semanas, La frontera, de Juan Gabriel con Julián Álvarez y J Balvin. Sí, J Balvin en la música mexicana, señores. En fin, en el número 5 tendrás que renunciar a mí, de Los de la Noria, que son un grupo que está, digamos, apadrinando Calibre 50. Y pues bueno, estos chamacos, como todos sabemos y ya hablamos de ellos en su Zona Fan, empezaron desde abajo y por supuesto que entienden perfectamente lo que es batallar para lograr ganarse un nombre dentro de este mundo tan difícil que es la música. Y a estos chavos de la Noria, la verdad es que los han arropado muy bien, y a través de sus redes sociales podemos ver que llevan una relación padrísima de bullying, amistad brutal. Y de... ¿cómo decirlo? De superior dentro del ámbito musical, pero sabes que somos cuates, acá en la vida personal. La verdad es que sí, es de que desde que se ven en... Bueno, las imágenes que muestran en sus redes sociales es todos en casa de uno o del otro festejando el cumpleaños, se mezclan, se bulean, se dicen cosas, se hacen señas y se bulean porque están gordos. Incluso a su nutriólogo, porque ahora los calibres les dio, ¿sabes? Por pegarle al licuado de mamey y andan todos en el gym con nutriólogo y todo. Pero están súper disciplinados cuando están en Mazatlán. Pero salen de Mazatlán y se van a la gira y bueno, le pegan al Wendy's, al Panda, al Denis, al... ¿Qué es cada fin de semana? A todo, al In-N-Out, a todo lo posible y lo reposible alrededor del mundo y del planeta y del gabacho y de México, de arriba abajo. Y su nutriólogo, ya te imaginarás, que también es cuatísimo de ellos, pues les comenta de no, pues si por eso andas valiendo tres pedazos de nada... Así. Y la verdad es que los más divertidos con todo esto son los fans. El número 4, Por Enamorarme, de Los Plebes del Rancho, de Ariel Camacho, que también están dentro de la cartelera de la próxima Feria de las Fresas 2017, pues bueno, siguen sin bajar. El número 3, A Ver a Qué Horas, de la banda Carnaval, y así es como le preguntan, bueno, ¿me vas a hacer caso o qué? ¿Otra vez? Sí, claro. Están en el número 3 y también se niegan a abandonar estos primeros lugares porque su público le sigue dando una respuesta extraordinaria a cada uno de los sencillos que lanzan. En el número 2, Afuera Está Lloviendo, de Julián Álvarez y su norteño banda, que también va a estar en el Teatro del Pueblo. ¿No es cierto? En el Palenque. De la Feria de las Fresas, que se me olvidan las fechas. Prometo solemnemente decirlas el jueves. Creo que él va a estar el último día del Palenque. Creo. El 2, ¿verdad? Realmente no recuerdo bien, pero... Ajá. Prometo solemnemente decirlas. El caso es que va a estar el Palenque. El chiste es que sí va a estar. Y pónganse las pilas para cuando salgan los boletos, porque ver a este señor, los tickets vuelan. Y mira que no cuestan 100 pesos. No, está machín. Le suben a todos los bolitos y lo peor es que se agotan. Pero en fin. Y en el número 1, y como reyes este top 10, tenemos a los chamacones de Calibre 50 con su tema Siempre Te Voy a Querer. Ay, ¿qué rosas me parecen? Es que es extraño, porque empezaron con un ritmo bastante fuerte, bastante golpeado, y de repente poco a poco se empezaron a pasar al lado romántico. Pero romántico con su estilo. Y es como... Mandé. Yo, perdón. ¿Qué pasó aquí? Y yo, bueno, corrideamos, brincamos o lloramos. Pónganse de acuerdo, calibres. Pero la verdad es que les funciona súper bien. Digo, desde esta rola de... Aunque ahora estés con él, que a mí la verdad me encantó. Yo la escuché con Montaner, que es original de Ricardo Montaner, pero me encanta la versión de Calibre 50. Y la verdad es que se siente el desamor y el feeling. Sí, no, la verdad es que el flow que le pone Eden para interpretar y de... Aunque ahora estés con él, estás pensando en mí aunque estés con él. Es como, ay, hasta tú te dan ganas de llorar, de ay, ya dile la verdad, ¿no? Pobre vato, no lo tengas engañado. La verdad es que funciona mucho y bueno, por supuesto, esta es la respuesta de su público que no los abandona desde hace ya 7 años. Pues no, pero mientras nos vamos a música y dejamos descansar esto del chat y estamos en esto que es... Zona Fan. 해줄길 바래 난 기다릴게 이제야 저제나 날 떠나지마 말라고 말해 바본 내가 왜 너를 사랑했겠니 너밖에 없어 도대체 왜 아이 난 기다림 a esto que es Zona Fan. Y pues rapidito nos vamos a las notas para alcanzar a hablar sobre TV Esquí. Entonces, les cuento que Miguel Bosé se estará presentando el día 19 de febrero, o sea, el sábado creo. Me fallan el domingo. Las cuentas. El domingo, pues, en el Zócalo de la Ciudad de México, con motivo al día de hoy, a San Valentín. Entonces, ah, miren qué interesante. Y todo el rollo. Y pues el señor dijo que sí, se va a presentar, entonces todo es entrada libre. Por supuesto va a tener algunas colaboraciones, por ejemplo, con Jimena Sariñana. Sariñana. Ándale. A ver, repite ella conmigo. Verá. Sariñana. No me digas nada. También con... Martes es léxico, perdón. Con Ana Torroja, con Paty Cantú, con Benny Ibarra, con Sasha y con Pepe Aguilar. O sea que no es nada y además es entrada libre. O sea que todos aquellos que tengan la oportunidad de ir a verlo, lance el chal de Efe. O sea, precisamente es como, no manches, es lugar grande, entrada libre, entonces da todo va. Exacto. Por otro lado, les cuento que pues una cadena de televisión muy famosa en Inglaterra y también en Estados Unidos planea sacar una miniserie de 4 horas, bueno, de 4 o 20 horas. Con motivo de... Sí, de 4 a 20 horas. Ah. Con sí es motivo miniserie. A... Bueno, dedicada a la princesa Diana. La famosa Lady Di. Ajá, la famosa Lady Di. Que precisamente este año cumple 20 años desde su muerte en París en 1997. Y coincidentemente se planea que esta miniserie se estrene en agosto, justo por las fechas en las que ella murió. Qué triste. Sí, es bastante, bastante triste. Por otro lado, les cuento que pues una famosa revista de desnudos que tuvo su auge entre los 80s, 90s. ¿La del conejito? Sí, la del conejito, precisamente. En lugar de especificar la ausencia de ropa, hubieras dicho la famosa revista para caballeros del conejito. Me vale. Todos vamos para qué vamos. Si vas a comprar el conejito, ya sabes por qué. Sí. Pues sabemos que el año pasado anunció que ya no iba a hacer más fotos de desnudos porque pues ya no estaba vendiendo, que las fotos de chicas desnudas las puedes conseguir fácilmente a través de un clic. Y a pesar de que es cierto, pues Hugh Hefner decidió que pues, no, ya no era rentable, ya no cumplía con su ideología de ya no le da más money. De sacar de un tabú los temas sobre sexualidad, uh-huh. Que pues ya. Pero ahora con su hijo Cooper Hefner, que es el heredero, que ya pasó al trono del puesto mayor y todo, uh-huh. Pues dijo, no, ¿sabes qué? Vamos a regresar a estas fotos, oh. Porque en realidad son la identidad de esta revista. O sea, así empezó, pero pues... Hay que renovarla. Fue un error haber sacado esas fotos. Entonces, dejamos un año sin desnudos en la revista del conejito. Pero ya regresamos y todos aquellos caballeros que gusten de comprar esa revista, pues por supuesto estarán bastante satisfechos y felices con la decisión del heredero de Hugh Hefner. Qué incómodas imágenes mentales, gracias. Pues yo no tengo la culpa, chica. Bueno, por otro lado, ¿qué crees, bueno? ¿Qué? ¿Recuerdas que te dije que te iba a preguntar algo? ¿Qué? Bueno, pues dentro de tu, digamos, acervo musical, quiero que me digas. Hoy sí es día de San Valentín y día del amor y la amistad y lo que sea, pero también hay quienes no son como tan amistosos ni tan amorosos ni todo. Entonces quiero que me digas dos rolas que tú recomendarías para festejar San Valentín bien y para como de love, y dos rolas de anti-love que recomiendes para esto y de qué géneros, que estoy casi segura que van a ser K-pop, pero procura que no sea puro K-pop. Yo qué sé, yo qué sé. ¿Qué tú dirías? Estas rolas están padres. Bueno, de amor, así les puedo asegurar que una de mis favoritas, o sea, favoritas favoritas de todo el tiempo, y la puedo escuchar y la puedo cantar del mundo mundial, todo, ajá, es Deja de Banda el Recodo. Ay, sí, es genial. Ay, esa canción. Vamos a llorar. O sea, evidentemente yo nunca digo, esa es mi canción, porque no, el amor no es lo mío. Pero la rola sí. Pero la rola sí me gusta mucho. Y otra rola, pues no, la neta, no, yo qué sé. No, se me ocurre otra. ¿Alguna rola romanticona que te guste? Ah, yo sé una. ¿Cuál? Que la interpretaba García. A ver, piénsale. ¿Cuál? Ah, la de Me Gustaría. No sé cuál. Probablemente Me Gustaría de La Poderosa Banda San Juan. O la de Si Ella Supiera. No, me gusta más la de Me Gustaría. ¿La poco? Sí. Te mide que la otra. Mira, sí, tú. No. Y no la canta René García, la canta Raúl Olimón. Raúl Olimón. Saludos, Raúl. Y de desamor. De deslove. Pues, de deslove. Pues tenemos muchas. Pero una que me gusta mucho y sí es de K-pop es Don't Leave Me de Super Junior. Justo en el Cora. Justo en el Cora. Me da. Y otra más. Pues en realidad no sé. No se me ocurre otra. ¿Neta? Sí, no se me ocurre otra. Bueno, en lo que piensas, yo creo que empiezo con las rolas de Death Love. En mi caso, sería una rola que es entre como bachata, vallenato, reggaetón, de un dueto reggaetonero que se llaman Magnate y Valentino, que se llama Punto y Coma. Esa rola está de Death Love Machine. Es como de, pusiste punto final, pusiste puntos suspensivos, ¿qué está pasando? Esa. Y por otro lado, creo que, ay, se me fue lo que iba a decir. No, se me olvidó. Ya se me olvidó y la tenía preparada, fíjate. Mi neurona se murió. Sí, te pasa lo mismo que a mí. A lo mejor yo, sí, yo puedo añadir a la de This Love. Es la de Se Apagó la Llama de Chino y Nacho. ¡Y esa rola con Reiki Vikingo! ¡No manches! Sí, está para cortarse las venas. Así como de, ¡ah, qué triste! ¿Por qué lo haces? Ya me acordé qué canción era. ¿Qué? En esta, ¿no? De Sin Bandera. ¡Ay, qué canción! ¿Qué canción? Tal vez en otra vida pueda darte todo lo que siento ahora, pero en esta vida no. ¡Pum! ¡Pum! ¡Chale! Eres el amor de mi vida, soy el amor de tu vida, pero no pudimos coincidir. O sea, tú ya tienes tu vida, yo ya tengo la mía, tal vez en otra vida, porque en esta no. ¡Ah! La primera vez que la escuché fue de ¡no! ¿Te pasa? Está de verdad para cortarse las venas con jamón. O sea, está... Ya no conozcas la lechuga. No, ya vamos en serio, es con el jamón. Ya del Pan Bimbo ya estamos graves. Sí, ya. Por otro lado, en las rolas de Love, la verdad es que no soy como tan fan de las rolas muy rosas, pero sí hay canciones que me gustan mucho de esos temas, y en una de ellas, creo que de mis favoritas, se llama Conquistándote, de la banda Los Recoditos, escrita por Luciano Luna, que es uno de mis compositores favoritos de la música en general. Actuales, obviamente, porque pues Luciano Luna es muy actual, contemporáneo de Horacio Palencia, Jos Favela, etcétera. Y bueno, esta rola de Conquistándote es interpretada por la banda Los Recoditos y no fue precisamente un sencillo, pero desde que yo la escuché, me encantó. Me encantó, me encantó, me encantó. Muy bien, y por otro lado, creo que me quedo con la mejor de todas, a la banda del recodo. Que también es de Luciano Luna, casualmente, y no sé cómo pasó. Ay, qué extraño. Pues así fue sencillo, sonó en todas partes, y bueno, creo que está de más decirles, ¿no? Porque así es, eres en pocas palabras la mejor de todas. ¡Ah! ¡Ay, qué bonito! Sí. ¿Te acuerdas que nos tocó escuchar el estreno de esa rola? La primera vez que la tocaron en un evento en vivo fue por nosotros. No precisamente por nosotros, ¿verdad? Sí, porque la pedimos. La loca que le estaba pide y pide a cada ratita, pues ya. A mí me preguntaron, ¿qué rola quieres? Yo dije, la mejor de todas. Y ni modo. Y me dijeron, pero todavía no la tocamos en eventos en vivo, pide otra. Y dije, pues es que quiero esa. Y que la tocan. Y que dicen, pues la estrenamos. Ay, un beso a Poncho, porque siempre me consiente. ¡Te quiero, Poncho! ¡Mua! Bueno, pues dejando un tantito de lado estas... Love y desamor. De amor y desamor. Ya vámonos de lleno. Nos vamos de lleno a la zona fan. Y pues, como les comentamos, estamos hablando de TVXQ. ¡Ay, ya lo sé decir! Hoy con todos los programas. Saludos, Dani, perdón. Y pues, las canciones que han estado escuchando a través del programa, también el fondo, es de TVXQ. O sea que si quieren los nombres de las canciones, pues nada más escriben en la página de Facebook, en Play Radio, recuerden. Y nosotros les daremos las. Y Bonnie se las pasa a todas. Y la discografía y todo. Y pues empezamos con esto. Pero antes nos vamos a una canción y regresamos a esta Zona Fan de TVXQ. Ajá. Say it now, say it now, and no more. Junkie. It's my apology. Estamos de regreso en esto que es Zona Fan. Y estamos en el último bloque. Y como ya les dijimos, estamos dentro de la Zona Fan. Hablando de TVXQ. Y empezamos. Pues TVXQ, como había dicho Andrea al principio del programa, es una agrupación originaria de Corea del Sur. Ajá. Cuyos nombres. Espera, en sus inicios era un grupo de 5 miembros. De los que Bonnie va a decir sus nombres porque yo me declaro incompetente. Bueno, TVXQ empezó como 5 miembros, los cuales tenían su nombre artístico y su nombre real. O sea, todo su nombre artístico se conjuntaba de un nombre artístico que ellos eligieron o les asignaron y su nombre real. Está, por ejemplo, bueno, no por ejemplo, está Xia Yunsu, Juno. Sí, ya se dieron cuenta por qué el nombre artístico. Ya tú sabes. Sí, ya tú sabes. Pitbull. El otro miembro es Hiro Jae-yong, Max Chamin y Miki Yucho. Ellos son los 5 integrantes originales de TVXQ. Esta agrupación tiene sus nombres dependiendo del lugar. Porque pues en Corea del Sur se conoce como Seonfan Shinki, en Japón se conoce como Toho Shinki, en China se conocen como Seonfan Shinki, del cual se extraen las siglas para unificarlo, formar su nombre internacional, que es TVXQ. Y dice que su nombre se traduce como los dioses nacientes del este. Sí. ¡Qué profundos! ¡Qué bárbaros! Pues es que dentro de su empresa y dentro del creador, bueno, el creador de la empresa, que también es este creador del grupo, también veía a estos chicos como los máximos exponentes o unos exponentes bastante fuertes dentro de la música coreana, además de que ellos estaban originalmente destinados hacia el público japonés. Entonces, sí tuvieron muchísimo, muchísimo pegue con el público japonés. O sea, definitivamente sí cumplieron las expectativas que tenían y mucho más. Y las rebasaron, claro. Ajá. Entonces, sí. Derivado también del nombre, del significado de su nombre, pues ahí viene. Los dioses nacientes del este. No puedo con esto, perdón, Dani. También está el nombre de sus fans, que pues en Japón son Big East, o sea, las grandes del este, y Casiopeia. Y Casiopeia, que hace referencia a la constelación en forma de W. Por cierto, esta última, bueno, Casiopeia en particular, obtuvo un récord Guinness en el 2008 por su tamaño y se dice que es uno de los mayores clubs de fans del mundo, contando con más de 1,500,000 de fans en Asia y 5,500,000 de fans de este grupo alrededor del mundo. ¿Qué hubo? Además de los datos que acaba de dar Andrea, Casiopeia en realidad es uno de los fandoms más fieles y más, ¿cómo podríamos decirlo? Más apasionado. No, apasionado no. Más fieles y más duraderos que ha existido dentro del K-pop. Como sólido. Ajá. Ah, mira. Entonces, ellas se caracterizan por, a pesar de que estos chicos estén separados, ahorita les explicamos por qué están separados, ellos siguen apoyándolos independientemente si es un proyecto individual o un proyecto de cualquiera de los dos grupos en los que se subdividió. A los 5 integrantes originales. Ajá, muy bien. Sí. Hablando de récords rotos por este grupo, desde su debut han lanzado 7 álbumes en coreano, 7 en japonés, más de 20 sencillos en coreano y más de 40 sencillos en japonés. Y a lo largo de su carrera, no solo en Corea, sino también en Japón, han ganado mucha popularidad a lo largo de todo el mundo y se dice que han vendido más de 20 millones de copias de álbumes, sencillos, DVDs, publicaciones de libros y lo que sea alrededor del mundo. Por otro lado, llegaron a ser, en los Best Selection del 2010, rompieron récord al ser los primeros artistas masculinos extranjeros en pasar por la marca de las 700,000 copias vendidas en Japón. Y, pues bueno, con estos números, con permiso. Perdón. Ábranse, sí, gracias. Que, bueno, de hecho son denominados como los dioses del K-pop. Sí, ya no los reyes, ya elevamos ese rango, ya superamos ese y son los dioses del K-pop. Y es como, como por el nombre. Como los caballeros del zodiaco llevan una armadura dios. ¡Salva! O Super Saiyajin, ¿no? ¿Cómo es? El Super Saiyajin es de otro anime, ya te cruzaste. No, por, me refiero a, o sea, es como la comparativa entre Dragon Ball y los caballeros del zodiaco, ¿no? Es como su máxima evolución, su máximo desempeño. Sí, pero bueno, así se le denomina popularmente. La popularidad de este grupo en Japón, en específico en Japón, con tanta gente, se puede medir debido a la gran participación que ha tenido en programas japoneses, sobre todo dentro del mundo del anime, debido a que ellos han, han cantado dos openings para la famosa serie One Piece y un ending. Los openings son We Are y Share the World. Y el ending es Asuwa Kurukara. Tú lo serás. Como les decía, al inicio este grupo estaba conformado de 5 miembros, pero en el 2009 atravesaron una de las etapas más difíciles en la existencia de este grupo desde sus inicios, porque dos de los integrantes, tres de los integrantes presentaron una demanda judicial en contra de su agencia SM Entertainment, lo cual llevó al grupo completo TVXQ a cesar todas las actividades públicas y sus apariciones después del 2009. Esta pausa duró alrededor de 2 años, 3 meses, y cuando TVXQ volvió a los ojos del mundo, ahora lo hizo como solamente un dueto. Así es. Tú eres la que sabe de esto, explícame. Bueno, la demanda la interpusieron Jaehyung, Junsu y Yuchu, que posteriormente formaron el grupo YG. Ok. El nombre se saca por las iniciales de ellos. Andaban creativos los morros. Junsu. ¿Ok? ¿Sabes? Ahí va. Y precisamente esa es la separación que tienen. En cambio, tanto Juno como Chamin regresan como dúo en el 2011. Ajá. En el escenario coreano. Al escenario japonés regresan en el 2012, al que definitivamente estaban muy agradecidos debido a que las fans jamás los olvidaron y los aceptaron tal cual como dúo. ¿Y ellos pueden volver a presentarse juntos en algún otro lugar o serían tres y dos siempre? Por lo que tengo entendido, en Corea no va a ser posible jamás que se junten, al menos que los otros dos los dos que quedan en se salgan. Entertainment se salgan y busquen alguna firma de contrato con la agencia que los otros tres ya tienen. ¿Qué tiene a YG? Sin embargo, por chismecitos que me echa mi hermana. Secretos a voces. Ajá. La compañía que los representa, la agencia que los representa en Japón es diferente. Entonces ahí podría haber ya tal vez un trabajo en conjunto. Pero el problema viene más como con su agencia coreana. Pues bueno, es la que los descubrió y es la que los lanzó, entonces es un problemón bastante intenso. Entonces. Pero estaría padrísimo que en otros lugares del mundo sí pudieran disfrutar del quinteto, ¿no? Que al final de cuentas es lo que los tiene. Es algo que las fans anhelan demasiado. Pues claro. Que vuelvan como quinteto, no sé dónde sea, pero que vuelva. Y bueno, con tantos fans alrededor del mundo, no dudo que ese evento, donde quiera que se realice, evidentemente no en Corea, pero en cualquier otro lado donde se realice, va a estar a reventar. Y por el momento la agrupación TVXQ está está como en un momento de hiatus. Bueno, está en pausa. Sus actividades están en pausa debido a que sus dos integrantes, Juno y Chamin, se encuentran realizando servicio militar. ¿Ah? Obligatorio. Para evitar ir a la cárcel 3 años. Más o menos. Y bueno, ellos regresarán este año, bueno, a finales de este año, como dúo, porque al parecer sí volvieron a renovar su contrato con SM Entertainment. Ay, el cual se terminó en diciembre pasado, porque ellos debutaron el 26 de diciembre del 2003. ¡Ah! Te acuerdo. Entonces, pues, ¿hay alguna fecha cerca de, bueno, no sé si de TVXQ o de YG o algo así, o han venido a México o a América? TVXQ ha venido a Chile, nada más. Ha ido a Chile nada más. Y no lo sacan de ahí. Bueno, supongo que deben tener una respuesta muy grande del público chileno. pues esperemos que en algún momento las fans mexicanas del K-pop, que también son bastantes, porque de verdad son muchas, uno no tiene idea hasta que ve los conciertos y dices, no puede ser, ¿de dónde sale tanta gente? Es impresionante, de verdad. Y la verdad es que mi respeto para ellas, porque son, aparte de gustos muy exclusivos, son bastante caros. Muy caros. Yo tengo una amiga K-popper y está cañón. Muy caro. Muy caro. Muy caro. Es más, cuando dice, es que tengo que comprar esto y esto y esto y esto, me duele el codo a mí y no lo voy a pagar yo. Sí. Pero bueno, de eso se trata ser fan. No, sí, pero nosotros estamos ahorita hablando de CBSQ y estamos hablando de los gustos en general en K-pop. Pero tu hermana también es K-pop, ¿no? Sí. Ay. De hecho... Y yo, pues, ahí está. Hablando de precios, hablando de mercancía, también hablando de gastos y de pobreza. La mercancía o los discos que venda TVSQ, además de merchandising y demás, sí es bastante cara debido a que viene de Japón, en su mayoría. Sí, la verdad es que los precios de las aduanas y de la importación está cañona, ¿eh? Pero bueno, entre ellos tengan fans, de hecho son las fans... Por eso te digo que son las fans más fieles, porque lo que sea que ellos saquen, las fans lo consumen. Bueno. Y es como de, no manches, quiero ser tan pudiente como ella. Bon está anunciando posiblemente que se va a ir a vivir al otro lado del mundo. Nah, no, perdón, pero jamás en mi vida dejaré México, al menos que sea por causas de fuerza mayor. Jamás dejaré de vivir en México. Se meta en algún problema legal muy grande. No. Se va a cambiar el nombre de Susana y se va a ir a vivir a América del Sur. No. A Blanca, dijeras aún. Te vas a cambiar el nombre a Blanca. No. No es cierto. Yo por siempre México y se acabó. En el DF, de favor. Sí, el DF. Saludos a la gente del DF que nos está escuchando. Pero bueno, ¿cómo ves? Estos chicos de TVSQ, pues sí, han peleado por su lugar dentro del K-pop. Que definitivamente es un lugar que fácilmente no les pueden ganar. No, y que se ganaron a pulso sobre todo, ¿no? Sí. Porque yo creo que la fidelidad, el cariño y la incondicionalidad de tanta gente no es una cuestión de suerte ni de casualidad. Entonces, pues esperemos, bueno, creo que lo más anhelado por todas las fans de esta agrupación, pues es obviamente primero que salgan del servicio militar y después, pues seguramente que sorprendan con un nuevo material en el que probablemente ya estén trabajando algunas ideas, si es que ellos tienen alguna injerencia dentro de sus materiales con su agencia. Por supuesto, de hecho, el estar tanto tiempo dentro de la escena musical les ha permitido desarrollarse de una manera en la que ellos ya pueden ser directores de producción. Mira, qué interesante. Yo no es el ideal para las coreografías. O sea, él es el que baila de los cinco, es el que siempre ha bailado. Pero qué coreografía, si son dos, que no se pisen. Por eso mismo, porque debido a que se salieron tres, pues ocupan tienen que piruetear más. Bailarines para hacer más presencia en el escenario. Sin embargo, la presencia de ellos dos es mucha. O sea, solamente es mucha. Ok. Para los bailarines, para darle más presencia a la misma coreografía. Muy bien. Y además, otra cosita, es que a pesar de que ahorita están en el servicio militar, pues Chamin está dando su servicio dentro de la policía de Seúl. Recordemos que estar en la policía, en bomberos, y no recuerdo en qué otro oficio, en tránsito creo, es donde se les permite un poco más de libertad, ¿no? En policía, es un poco. Realmente, lo que es el servicio público te permite un poco más de libertad. Ellos sí es servicio militar. No es estar encuartelado. Pero no es un servicio militar totalmente activo. Es un servicio militar que está en conjunto o tiene más interacción con la gente civil. ¿Como con trabajo social o algo así? Servicio a la comunidad, ¿no? Muy bien. Pero bueno, el asunto es que Chamin está en servicio dentro de la policía de Seúl. Y a esa unidad también irá Chia Yunsu, que desde el 2011 ya no pertenece a TVSQ. Y se van a encontrar. Probablemente. Muy bien. Es lo que muchas fans esperan, y también no fans de TVSQ, pero fans del K-pop, esperamos ver. Como está pasando con los de Super Junior, ¿no? Que hasta yo, que no soy K-popper, me enteré de que se encontraron en algún lugar y había fans grabándolo y transmitiendo por todo el mundo y le dieron vueltas. ¿Se encontraron en un aeropuerto? ¿Dónde fue? No, lo de Super Junior fue porque se juntaron para planificar lo de su comeback. Ah, sí, su regreso. Estuve. Y ya se imaginaron, bueno. Pero bueno, no hablemos de Super Junior. Bueno, de hecho, lo único que podemos mencionar con Super Junior y TVSQ es que sí, son dos grupos que se llevan muy, muy bien, a pesar de que son de la misma empresa. Y que son una competencia directa los unos con los otros. Y que son 13 contra 2. No se pasen. Y además, los fans también son muy unidos, tanto él como Cassiopeia. O sea, y de hecho, se les conoce como nombre de refresco fandom. ¿Por qué? Porque el color de él es azul y el color de Cassiopeia es rojo. Entonces, nombre de refresco, fandom. ¡Qué divertido! Y yo, qué divertido. Pero bueno, el tiempo se nos ha terminado y espero que les haya gustado esta poquita información, pero muy significativa, sobre TQSQ. Esperemos tener una próxima zona fan de ellos cuando ellos estén de regreso. Y esperamos que todos aquellos que nos están escuchando nos den sus opiniones y además nos den temas a los que podemos tratar o que quieran que tratemos. Y si lo hacemos bien o lo hacemos mal, también es válido quejarse. Sí, por supuesto. La verdad es que hasta ahora hemos recibido puros buenos comentarios. Hasta ahora. Yo no me estoy esperando los malos. No, yo la verdad no, porque siento que nos divertimos mucho. Y si no somos bien expertas en el tema, pues por lo menos investigamos para saber de qué es lo que estamos hablando, ¿no? Y no dar datos falsos. Pero bueno, esperamos que les haya gustado. Y como dijo Vane, denos ideas para nuestras próximas zonas fans, de qué les gustaría, una actividad, un artista, lo que sea. Para eso estamos. Así es, bueno, por lo pronto yo soy Ivonne Castro. Yo soy André Castillo, gracias a Fanny Conejo los controles. Hasta la próxima.